Van a escuchar Kaku capítulo 60, la película del juicio final, predicado el domingo 16 de marzo de 2003, en Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kaku Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kaku capítulo 60, le film du jugement dernier. Kaku capítulo 60, la película del juicio final. Bien, tomemos nuestras Biblias. Voy a leer Mateo 23, versículo 34 al 35, y luego leeré Job 33, versículo 23 al 24, de lo que hablaré la próxima vez. Leamos en Mateo 23. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y de ellos, a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Leamos también Job 33, versículo 23 al 24. Si hay un mensajero para él, un intérprete, uno entre mil, para enseñar al hombre lo que es rectitud para él, él le perdonará, diciendo, «Líbralo para que no descienda a la fosa». He hallado una propiciación. Amén. Mediten sobre este pasaje de Job 33. Volveré a eso como vuelvo a Mateo 23 hoy. Claro está que he leído en el libro de San Mateo, pero el primer hombre de quien querría hablar aquí es Enoc. Enoc vivió antes del diluvio. La Biblia dice en el versículo 14 de Judas que era el séptimo. Primero es Adán, en Génesis 5, en el versículo 1. Versículo 3 tenemos Set. Versículo 6 tenemos Enos. El cuarto es Cainán, en el versículo 9. El quinto es Mahalaleel, en el versículo 12. El sexto es Jared, en el versículo 15. Luego el séptimo es Enoc. No podemos hablar de los santos siervos de Dios sin hablar de Enoc. Génesis 5, versículo 24 dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es el primer rapto que menciona la Biblia. Y aquel profeta Enoc profetizó que un día Dios iba a destruir la tierra por el agua. Ustedes dicen, hermano Philip, Enoc dijo aquello. Sí, Dios lo reveló al mundo a través de Enoc. En su tiempo, Enoc era la luz del mundo y no podían ser salvos o estar en la voluntad de Dios, sino por Enoc. ¿Quién era, pues, aquel Enoc? Fue el primer hombre quien anduvo con el espíritu y el poder de Elías. Enoc rechazó todas las iglesias, sistemas y organizaciones de su tiempo para quedarse con la revelación de Dios. No andaba según la enseñanza de una iglesia o de una Biblia, sino con Dios. Fue allí donde Dios eligió a Elías por la primera vez. ¿Ven? Era aquel Enoc quien se vestía de pieles de animales y a quien habríamos de reconocer a través de Elías el Tisbita. Es la primera vez que el espíritu de Elías se manifestó sobre la tierra. Aquel hombre que subió al cielo en Génesis 5 fue Enoc. Aquel hombre que subió al cielo en Segunda de Reyes 2 fue Enoc. Y ese hombre que subirá al cielo en Apocalipsis 11 será Enoc. La congregación dice, amén. Cuando Enoc dejaba la tierra, era la luz la que dejaba la tierra porque las iglesias no la querían, el mundo no la quería. Y el día en que los hijos del diablo quitaron al Señor Jesucristo de la tierra para encaramarle en un madero, las tinieblas recubrieron la tierra porque él era la luz del mundo. Lo que provocaba un conflicto entre Noé y su generación era que él juzgaba, condenaba y los trataba públicamente de brujos en vez de callarse y laborar con calma en su rincón. Para ellos, Noé denigraba a honestos siervos de Dios y el colmo era que se atrevía a decir que ninguno podía ser salvo sino por su mensaje. Noé predicaba que para ser salvo del diluvio, hacía falta creer obligatoriamente en lo que estaba diciendo y venir al arca. Noé predicaba que ninguno podía estar en la voluntad de Dios sino por su mensaje. La gente le decía por burla, Noé, ¿quieres decir que Adán y Enoc, nuestros padres que no creyeron en ti, irán al infierno? ¿Ven? Según su comprensión, lo que decía Noé era tan ilógico que no estaban asustados. Pero Noé decía: Adán y Enoc serán juzgados con sus generaciones, pero en cuanto a esta generación, será juzgada con relación a mi mensaje y si son de la posteridad de Adán o Enoc. Dirán amén a cada una de mis palabras y vendrán a esta arca. Y la gente se echaba a reír de forma que Noé y su pequeña casa tenían vergüenza. Sin embargo, en aquel tiempo no había Biblia y Dios hablaba a la raza escogida como a Adán en el Edén. Y un día, Noé podía ver en espíritu un águila que volaba por en medio del cielo. El águila miraba a una isla y he aquí, era una multitud de pollos que ninguno podía contar y su número era como las estrellas del cielo y el águila clamó a los pollos diciendo, 40 días más y los peces de los mares nadarán en esta isla. Así dice el Señor, vuelen y vengan conmigo a las montañas. Y los pollos replicaron juntos diciendo, negamos, es una mentira. Y mientras Noé miraba, he aquí, el nivel del agua subía y los pollos gritaban, brincaban con fuerza. Y pronto, la isla, los pollos y los árboles descendieron a las profundidades de las aguas. Y la visión se retiró de su espíritu y Noé dijo entre sí mismo, pero si estos pollos hubieran creído en mí, ¿cómo podrían volar al ser pollos? Dios enseñó a Noé que no es porque estos pastores no quieren creer, sino que no hay nada en ellos mismos que pueda creer, aunque quisieran creer. No lo podrían. Es como si entraran en un bosque y buscaran un árbol que puede producir sangre. Y es como si alguien les pidiera que dieran lo que no tienen. Es igual que si se le pidiera a un efrateo que dijera «Shibolet», mientras que no lo puede. La congregación dice «Amén». ¿Ven? Y cuando Noé entró al arca, Dios dejó transcurrir un pequeño tiempo y luego Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Ven? Desde el día en que un mensajero deja la tierra, el camino del cielo comienza a estrecharse, como una pirámide, hasta que no haya más salida. Entonces Dios suscita otra generación de personas y luego envía otro profeta mensajero. ¿Ven? Luego, después de Noé, hubo un hombre y su nombre era Moisés. Debía su fama a la sola gracia de Dios. En la soberanía divina, en la faz de la tierra, Dios le echó una mirada favorable a él. No tenía la sabiduría, la inteligencia y la fama de Coré, Datán y Abiram, pero era la boca de Dios. Si decía a Moisés que fueran a la izquierda, da igual cuántas señales y prodigios produzcan Coré, Datán y Abiram para decir que hay que ir a la derecha. Estaban obligados a ir a la izquierda con Moisés. Aunque todo el pueblo esté de acuerdo con ellos, quédense con Moisés, quédense con Dios. Y en Números 16, cientos de personas, todos los que no saben que sobre la faz de la tierra Dios habla por un solo hombre, fueron engullidos. ¿Ven? La congregación dice, amén. Contrariamente a los judíos, la gente de las naciones no tiene una cultura profética, por eso razonan con el profeta. Han tenido siempre como guía reyes, emperadores, hombres que les han dirigido por su sabiduría. Y es el tipo del pastor. ¿Ven? La razón por la cual los judíos importunaban al Señor Jesús es porque saben que rechazar a un profeta es rechazar a Dios. Desde Samuel, ellos saben eso. Pero eso no dice nada a un hombre de las naciones. Los hombres de las naciones no saben lo que se llama un profeta. Alguien hace milagros para ellos, es un profeta. Alguien adopta la denominación de profeta, entonces para ellos es un profeta. ¿Ven? Pero los judíos saben lo que es un profeta. Los judíos saben que un profeta no viene para predicar lo que dijo otro profeta. Y si hoy viene un profeta sobre la tierra, su absoluto no será la Biblia. Un profeta viene para decir a la humanidad lo que la humanidad no sabe. Es el único en su tiempo, en su generación. Viene como la luz y la salvación en su tiempo. Y en su tiempo, es Él que tiene las llaves del reino y nadie puede ser salvo solo por Él. Es el camino, la verdad y la vida. La congregación dice, amén. Así fue el caso de cada profeta en la Biblia, y es el caso hoy con el profeta Kaku Philip. Las naciones no saben lo que se llama un profeta y cómo se preocuparán. Un judío sabe que el mejor sacerdote no puede más que alentar la fe del pueblo, pero solo un profeta mensajero conoce la voluntad de Dios. La congregación dice, amén. Y en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento antes del Señor Jesucristo, los sacerdotes son el tipo de los ministerios de apóstol, profeta de iglesia, evangelista, doctor y pastor y obispo y todos los que ven hoy. Un sacerdote solo debe decir lo que el profeta de su tiempo dijo. Él no tiene el derecho de llevar una nueva doctrina, una nueva revelación. La congregación dice, amén. Bien. Hubo hombres poderosos de Dios sobre la tierra. Hubo Jeremías. Pero antes de Jeremías, ¿hubo Urías? En su infancia y su juventud, cuando Urías iba a las sinagogas, sus ojos no veían sino a sacerdotes ilustres, temerosos de Dios. Pero cuando lo llamó el Señor Jehová, aquel que creía que era el Dios de aquellos sacerdotes y profetas, un combate comenzó. El combate de la verdad contra el error comenzó para acabar con su muerte. Misericordia. ¿Qué hizo Urías? Leamos Jeremías 26, versículo 15 al 23. Y Jeremías les dijo, «Pero sepan bien que, si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes, y sobre esta ciudad, y sobre sus habitantes, porque en verdad Jehová me ha enviado a ustedes para hablar en sus oídos todas estas palabras». Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas, «No incurre este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado». Y se levantaron algunos hombres de los ancianos del país y hablaron a toda la congregación del pueblo, diciendo, «Miqueas, el morastita, profetizaba en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Y Ezequías, rey de Judá, con todo Judá, le mató entonces». Y haríamos nosotros tan gran mal contra nuestras almas. Y había también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, y él profetizaba contra esta ciudad y contra este país, conforme a todas las palabras de Jeremías, y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus hombres valientes, y todos los príncipes, y el rey procuró matarlo, pero Urías se enteró, y tuvo miedo, y huyó. Y se fue a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y algunos hombres con él, a Egipto, y sacaron a Urías de Egipto, y le trajeron al rey Joacim, y lo hirió a espada, y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Ven? Y cuando Urías huyó, los incrédulos habrán dicho, «No dijiste que fue Dios quien te envió. ¿Por qué huyes para ir a Egipto? Quédate aquí y que Dios te defienda». ¿Ven? Y la Biblia dice que para Jeremías, ahora son los príncipes y el pueblo los que se levantan para decir a los sacerdotes y a los profetas que no maten a Jeremías. ¿Ven? Hay una multitud de profetas y sacerdotes por un lado, pero por el otro lado, hay Jeremías que los está condenando. Los sacerdotes, los que tienen los rollos de Moisés en sus manos, y los profetas, los que afirman que Dios les habla, quieren matar a Jeremías. Ven que no es el mismo Dios de Jeremías quien los conduce y habla a estos profetas. Ahora, vean esto. El pueblo comenzaba a hacer algunas observaciones. Noé estaba solo contra todos y tenía razón. Miqueas, el morastita, estaba solo contra todos y tuvo razón cuando era demasiado tarde. Se acordaron también que Urías, hijo de Semaías, estaba solo contra todos y tuvo razón cuando era demasiado tarde. Elías estaba solo contra todos y tenía razón. Amós estaba solo contra todos y tenía razón. ¿Ven? El pueblo comenzaba a tener cuidado. ¿Ven? Isaías estaba solo contra todos y tenía razón. El pueblo dijo a los sacerdotes y a los profetas, «No, debemos ver bien esta vez. Hay siempre un hombre que se opone a todos nosotros y después de su muerte vemos que tenía razón. Esta vez, debemos ver bien». La congregación dice, amén. Tomemos Jeremías 26, versículos 7 al 8. Leamos esto. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa de Jehová. Y aconteció que, acabando de decir Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, diciendo, «De cierto morirás». ¿Ven otra vez? Cuando vemos por la historia que el profeta Isaías fue cerrado en pedazos, comprendemos que el poder de no retroceder delante de la posteridad de Caín solo pertenece a Dios. Cuando aún llega Jeremías a llorar, como eso está relatado en Jeremías 20, versículo 14 al 18, cuando el sumo sacerdote Pasur lo abofetea y lo encarcela, cuando en Jeremías 38, versículo 7, esos mismos pastores y profetas hicieron bajar a Jeremías a un hoyo, ¿cómo podrá resistir aquel que Dios no ha predestinado para tal misión? Y si eres un profeta venido de Dios, ¿cómo pueden las iglesias bendecirte? ¿Ven? La congregación dice, amén. Después de eso, el profeta Elías. Y el mismo combate comenzó. El combate contra el espíritu del error que se acabó por el rapto de Elías. Estaba solo contra los sacerdotes, los profetas y el pueblo en su tiempo. Verán que en Primera de Reyes 18 no había ningún otro profeta con él, y en Primera de Reyes 19, versículo 10, dijo, «He sido muy celoso por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado, yo solo, y buscan mi vida para quitármela». Pero para estos judíos, fueron profetas rebeldes y maleducados como Elías a quienes mataron según lo que les dijo Moisés. No se reprochaban nada. Después de Elías, yo quisiera hablar de Micaías, hijo de Imla, en Primera de Reyes 22. En aquel tiempo, había 400 profetas poderosos en Israel, profetas de la estatura de Billy Graham, Baruti Kasongo, Ushe Praise, Osborne y John Guichó, en un santiamén. Fueron reunidos, se conocían, se trataban y organizaban convenciones juntos. Eran hermanos en Cristo a pesar de sus diferentes doctrinas. Pero Micaías estaba solo y cuando venía, estaba solo. Y en Primera de Reyes 22, versículo 24, Micaías le dijo a Acab, «Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti». Y Sedequías, uno de los profetas, se acercó e hirió a Micaías en la mejilla, y dijo, «¿Por dónde pasó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti?». Y sabemos que Micaías fue echado a la cárcel por eso, y ese combate tenía que acabarse con su muerte. Luego Dios envió a Amós. Leamos esto en Amós 7, versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras. El versículo 12 dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allí pan, y profetiza allí, pero no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Y respondió Amós y dijo a Amasías, yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era boyero, y cogía la fruta de los sicómoros, y Jehová me tomó. Cuando pastoreaba el ganado menor, y me dijo Jehová, ve, profetiza a mi pueblo Israel. ¿Ven? Yo no era profeta ni hijo de profeta. No conocía nada de Dios, pero el 24 de abril de 1993 fui llamado y comisionado para cumplir una misión según Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14. ¿Ven? La congregación dice, amén. Eliseo podía decir, no era profeta ni hijo de profeta, sino que araba mi campo y la suerte de Jehová cayó sobre mí. El hombre más espiritual, el sumo sacerdote de Betel, está expulsando al profeta Amós con el acuerdo del pueblo y del rey. Misericordia, miren lo que está diciendo y verán que es esto lo que estamos viviendo. Dijo, el país no puede soportar todas sus palabras. Lo que nos alegra es que lo que viene de Dios acaba siempre por triunfar y el clamor de medianoche triunfará. Si no pueden parar un terremoto, entonces no pueden parar este mensaje profético de Dios venido para alcanzar el mundo entero. La congregación dice, amén. Luego Dios envió a Juan el Bautista. Su padre era sacerdote, pero se fue al desierto para no recibir nada de él. Es Dios quien lo envió. No tenía nada que recibir del hombre. ¿Ven? ¿Qué hace un profeta en su generación? Ataca el conjunto de los sacerdotes. Pero ya que Dios no suscita a dos mensajeros a la vez, Juan el Bautista debía dejar la escena para dejar el sitio al Señor Jesús. Y es eso lo que pasó. Luego el Señor Jesucristo comenzó a regir a Israel con una vara de hierro. Pero los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los esenios veían las cosas de otro modo. Para ellos, si Jesucristo piensa que están equivocados, ha de construir su propia sinagoga y profetizar allí a aquellos que quieren escucharle e ir al cielo, y en el cielo veremos quién hizo bien o mal. Pero el Señor Jesús no veía las cosas de esta manera. Para él, era la luz del mundo y el depositario de la verdad, y estaba determinado a llevar a cabo un combate cuyo fin conocemos, es decir, la muerte del mensajero. Luego, finalmente, se encontró solo contra todos, solo contra el pueblo, solo contra Herodes, solo contra Pilato. Y Juan 9, versículo 22, dice que los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que él era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. ¿Ven? Y hoy, estos mismos hijos del diablo están presentes sobre la tierra. Y no dicen nada porque se dicen que al hablar del clamor de medianoche, corren peligro de hacer la propaganda y hacer célebre la cosa. Pero acabarán por advertir a la gente contra este libro. He aquí, ya están advertidos. Algunos leerán para sacar conocimientos de eso, mientras que otros no hablarán de eso, por medida de prudencia, porque se dicen que la cosa puede venir de Dios. Pero sepan que todos esos son hijos del diablo. La congregación dice, amén. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, ellos decían en sus sinagogas, hermanos, los fariseos invitaron al rabino más grande, gran teólogo delante de Jehová y aquel día, en su larga toga arrasada, con su larga barba, tras leer en el rollo de Moisés, mostró que el Señor Jesucristo era el más falso profeta que Satanás envió sobre la tierra desde la fundación del mundo. Dijo palabras para endurecer al pueblo, para endurecer Israel. Dijo palabras como, ¿quién se sacrificó para hacernos salir de Egipto? ¿Moisés o Jesús? Y todos gritaron, Moisés. Y dijo, este Moisés es siempre vivo y es él quien es nuestro profeta. Y demostró que no murió Moisés y pedía, ¿quién vio la tumba de Moisés? Moisés no se murió. Dios lo ocultó. Moisés dijo, si un día alguien les dice que estoy muerto, no le crean. Los profetas no se mueren. Sus palabras son vivas y eternas. Y este fariseo decía, Dios le dio dos señales a Moisés. ¿Y qué señal le dio Dios a Jesús? Es un seductor porque las Escrituras dicen que el Mesías será el pastor de Israel. El sumo sacerdote Melquisedec, ahora bien, los sacerdotes han de ser de la tribu de Leví, pero este Jesús es de la tribu de Judá, lo que no concuerda con lo que nos dijo Moisés. Eso no es bíblico. Además, él no respeta el sábado y sus discípulos comen sin lavarse la mano. Y este Jesús no dice nada bueno, sino que injuriar a los hombres de Dios y las sinagogas. Su mensaje son las injurias, razas de víbora, serpientes en hierba, tumbas blanqueadas, así sucesivamente. Su mensaje son las injurias. Dios no puede mandar a un hombre de Dios para injuriar a la gente. Y todos los judíos saltaron de gozo. Ellos gritaban de alegrías. Ellos saltaban. ¿Ven? Decían, este Jesús no dice nada de bueno, sino explotar los defectos y las debilidades de las sinagogas para engañar a los débiles, pero bendito sea Dios, porque dominamos bien las Escrituras. Aleluya. Y el pueblo exclamó, amén, amén, amén. Y este rabino sigue diciendo, este Jesús quiere llevar todo el mundo a él, solo sin embargo lo que nos pide Dios es observar la ley de Moisés. Y eso lo podemos hacer de todas partes, de cualquier sinagoga, que uno sea fariseo, saduceo, esenio, helenista o herodiano. Las diferencias de doctrinas no son nada. Lo que importa es Moisés, es vivir bien. Los fariseos, los saduceos, los helenistas, los celotes, los esenios, así sucesivamente. Esto es como las razas negra, amarilla y blanca. En el cielo tendremos una sola raza. Somos el huerto de Dios compuesto de diferentes flores. Aleluya. Somos de Moisés. Solo Moisés. Moisés lo dijo todo. Moisés lo reveló todo. ¿Ven? Este fariseo gritó con todas sus fuerzas y el pueblo se regocijó. Se les aseguró que el Señor Jesucristo era el falso profeta. ¿Ven? ¿Pero quién era ese Jesús del que hablan en todas las sinagogas? ¿Pero quién era este Jesús cuyos discípulos venían de todas las sinagogas y de todas las tribus de Israel? ¿Quién es este Cacu Philip del que hablan todas las iglesias? ¿Qué predican los pastores en sus iglesias? Todos están en contra de él. Todos quieren perseguirlo. Todos quieren que esté en prisión, que muera. ¿Quién es entonces este Jesús? ¿Quién es este profeta cuyos discípulos provienen de todas las razas de la tierra, de todos los idiomas de la tierra? ¿Quién es este profeta? ¿Quién es este profeta cuyos discípulos provienen de todas las iglesias del mundo? ¿Quién es este profeta? Esto es la historia que se repite. La congregación dice: Amén. Hermanos, este rabino era tan elocuente, tan convincente, era tan bíblico, y después de una hora de predicación, fue la apoteosis. Fueron abrazos de alegría. Bendijeron a Dios porque no siguieron al Señor Jesucristo y oraron para que Dios liberara a los que, según ellos, habían sido engañados por Jesucristo. Y esto es lo que harán hasta el día de hoy. Pero yo, el profeta Cacu Philip, replicó también para decir que son el huerto de Acab y que es por ese huerto mataron a Nabot, a los profetas y a Jesús, y procuran crucificar este mensaje de nuevo. La congregación dice: Amén. Es un huerto de sangre y de maldición. Los branhamistas hibridaron el mensaje de William Branham por ese huerto. ¿Ven? En el mensaje de este rabino se encuentran muchos demonios cuyo último es: Moisés lo reveló todo. Es un viejo demonio. Cuando Pablo se estaba imponiendo como profeta, ese viejo demonio dijo: Jesús lo reveló todo. Cuando William Branham estaba predicando, ese mismo diablo dijo: la Biblia lo reveló todo. Y cuando resuena el clamor de medianoche, este mismo viejo demonio dirá por la posteridad de la serpiente: William Branham lo reveló todo. Están obligados a decirlo porque sus antepasados dijeron eso. Esto está en su sangre. ¿Ven? Hablo de la sangre de la serpiente que repta en la maleza. Lo mismo que hay diferentes grupos sanguíneos y diferentes resus. Así es como hay una diferencia de afinidad entre los que no pueden creer este mensaje y nosotros. La congregación dice: Amén. Sin embargo, ¿Moisés no lo había revelado todo en realidad? Por eso Dios envió profetas. ¿Ven? ¿Pablo no lo había revelado todo? ¿Hasta cómo iba a tener lugar el rapto según Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18? ¿Y no dijo Pablo a la gente que se consolara por eso hasta que viniera el Señor? ¿Cómo, pues, Dios envió a Juan Wesley, a Martín Lutero y a William Branham? ¿Y cómo ocurre que Dios ya no puede enviar profetas sobre la tierra? ¿Ven? Pero cosa misteriosa, el mensaje del Señor Jesús se propagaba y se concertaron sus enemigos, viendo que estaban amenazados sus intereses. ¿Ven? Sin embargo, lo que decía era verdadero sobre el único fundamento de la revelación profética sobre la cual la salvación ya había sido edificada. No desde Mateo 16, versículo 18, sino desde antes de la fundación del mundo. Y, aunque lo que decía Jesús no concordaba con lo que dijo Moisés, hay que creer. Aunque los discípulos no lavan las manos antes de comer, hay que creer. Aunque Jesús no respeta el sábado, hay que creer simplemente. La congregación dice: Amén. Y la Biblia nos dice que fueron los sacerdotes quienes persuadieron al pueblo que escogiera a Barrabás. Leamos Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. ¿Ven? Exactamente como en días de todos los profetas. Y serán pastores y profetas quienes advertirán a la gente hoy contra el profeta Cacu Philip. Es la historia que se repite. ¿Ven? Y el Señor Jesucristo predijo en Mateo 23, versículo 34 al 35, que volverá a enviar profetas con la verdad sobre la tierra y que el mundo religioso los rechazará y los perseguirá. El mundo entero los rechazará para edificarles monumentos después de su muerte. La congregación dice: Amén. Ahora tomemos otra vez Mateo 23 para acabar. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bien, ¿qué dice el Señor? ¿Os envié profetas? No, pero os envío en el futuro profetas. ¿Aún os matasteis? No, pero a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor Jesucristo enviará profetas a la tierra, profetas como los del Antiguo Testamento. ¿Qué significa profeta? De origen hebreo, la palabra naví significa portavoz. El plural es nevi'im, es decir, portavoces. No porta unciones o porta milagros, sino portavoz. Un profeta es primero el portador de un mensaje de Dios para la humanidad. Y cuando Dios envía a un profeta mensajero sobre la tierra, esto significa que ya no hay verdad sobre la tierra. Y él habla, juzga y condena por Dios, con la sola autoridad que solo pertenece a Dios. Cuando un profeta mensajero está sobre la tierra, no hay verdad o salvación sino junto a él. Y ninguno puede servir a Dios sino junto a él. Y Dios confirma su mensaje por señales y prodigios. Y si él es verdadero, el mundo religioso lo rechazará y estará solo contra todos. ¿Por qué? Porque representa una amenaza para el interés y la autoridad de mucha gente. Y ninguno puede creer en él sin perder, por lo menos, por un momento, lo que era. La congregación dice, amén. Y miren en la congregación. Ven al hermano Óscar que está sentado aquí. Hace 3 meses, era pastor asociado en una iglesia evangélica. El pastor Acobé y muchos más. ¿Pastores que eran? ¿Llegarán a ser meros fieles? No es fácil, pero lo que es imposible para los hijos del diablo es posible para los hijos de Dios. ¿Ven? ¿Cómo harán estos pastores y profetas con sus familias, alimentados y alojados por sus iglesias? ¿Ven? Si un hombre pretende ser profeta y va a asociarse con otros profetas por seminarios, convenciones o conferencias, dense a la fuga. Es un lobo. La congregación dice, amén. Ahora, escuchen esta parábola que el Dios de los cielos dirige a la humanidad. Una oveja que iba lejos de su cercado dejó instrucciones a sus crías diciendo, «Cierren la puerta y acuéstense y no la abran sino a mi regreso». Y dijeron, «Mamá, hemos comprendido, pero tráenos muchas hierbas a tu regreso». Los olfateó afectuosamente y se marchó. Enseguida, un lobo que estaba al acecho se acercó y dijo, «Oh, están durmiendo ya. Abran la puerta. Soy un cordero como ustedes. Vengo de parte de su madre por las hierbas que pidieron. Abran la puerta. ¿Ven? Él viene con la palabra de su mamá, la palabra de su absoluto. Vino con la palabra de Dios». Pero los corderos se miraron y dijeron, «¿Eres uno de nosotros?». El lobo respondió, «Soy uno de ustedes. Ábranme y verán mi lana blanca y verán que soy uno de ustedes». Luego uno de los corderos tuvo la sabiduría de mirar bajo la puerta, ¿y qué vio él? No vio cascos, sino patas de lobo con uñas que aparecían ligeramente bajo una gruesa piel de oveja. Y exclamó, «Es un lobo. Miren sus patas bajo la puerta». La congregación dice, «Amén». Y viendo el lobo que estaba develado, se dio a la fuga. ¿Ven? Es verdad que necesitamos hierbas, es decir, milagros y palabra, pero sepamos que caeremos enfermos y hasta moriremos. No comprometamos nuestras almas con milagros de seducción. El Señor Jesucristo quiere una iglesia prudente, según Mateo 25, porque Él mismo es la consumación de la sabiduría. Según lo que hemos retenido de Noé, de Jeremías, de Elías y de todos los verdaderos profetas de Dios. Tan pronto como un profeta se acerca y dice que cursó una formación teológica, este es un lobo. Tan pronto como un profeta se acerca, no con un mensaje que es la luz para su generación, pero con una iglesia, este es un lobo. Tan pronto como un profeta se acerca con una misión, un ministerio o palabras de conocimiento, y no con el mensaje profético de su tiempo, este un lobo. Debe venir con un mensaje profético que abrirá los ojos de los escogidos de su generación. La congregación dice, amén. La palabra de Dios no viene sino al profeta, y el profeta viene al pueblo con la palabra, porque en el principio era la palabra, y si somos puros hijos de Dios, puros productos de la palabra, creeremos mientras que todo el mundo rechazará esto. La iglesia es por definición el conjunto de todos los que han salido de las iglesias para reunirse alrededor del mensaje de su tiempo. ¿Ven? Tan pronto como un profeta aparece y comienza a fraternizar con otro profeta, mientras que han fundado iglesias, misiones o ministerios diferentes, estos son lobos, y díganles que es el espíritu del diablo lo que les guía. La congregación dice, amén. Tan pronto como un hombre se acerca diciendo que es profeta, pídanle su llamamiento, su comisión y donde Dios dijo en la Biblia que alguien iba a venir para cumplir lo que está haciendo. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 3, anunció que Juan el Bautista iba a venir, y Juan el Bautista mismo dijo eso en Mateo 3, versículo 1 al 3. Isaías 61 había anunciado al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo eso en Lucas 4, versículo 16 al 21. E Isaías 49, versículo 6, hablaba de Pablo diciendo: «Te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta los confines de la tierra». Y Pablo dijo eso en Hechos 13, versículo 47. Y para acabar, yo quisiera decir esto. Todo el mundo reconoce, incluso Ewald Frank, que estamos a medianoche. William Branham dijo al fin de su ministerio que era la medianoche, menos algunos minutos. ¿Y cómo, 40 años después de William Branham, no estaríamos a medianoche? Ven, y sobre la base de Daniel 12, no necesitan Mateo 25, 6 para creer. Y sobre la base de Apocalipsis 12. 14. No necesitan Mateo 25, 6 para creer que debe haber un clamor de medianoche. ¿Ven? La congregación dice, amén. Al tiempo del atardecer, Satanás dijo que la columna de nube era una mera nube de Tucson, y si a medianoche les dice que Mateo 25, 6 es una mera parábola. Preséntenle esto. Preséntenle Josué, 6. Preséntenle Primera de Reyes 19. Preséntenle Esther. Preséntenle Isaías 30. Preséntenle toda la Biblia. La congregación dice, amén. Ahora, observen que en una visión, William Branham fue recogido junto a los suyos. Lo que había de pasar en su muerte, Dios le permitió que viera eso. Pero observen que William Branham no vio a Moisés, no vio a Jeremías, ni a Pablo, ni a Martín Lutero, ni a Juan Wesley. ¿Ven? Cada mensajero estaba con su grupo. Cuando entra el mensajero, Dios cierra la puerta porque el tiempo de gracia para la generación disminuye y se acaba, y la oscuridad se instala de nuevo. ¿Ven? Cuando Noé entró al arca, una prolongación de gracia fue concedida a la tierra durante 7 días. Pero esto no es siempre evidente porque, cuando Moisés se reunió con su grupo, la puerta fue cerrada. Cuando Moisés entró después de su ministerio, la puerta fue cerrada tras Moisés y su grupo. A partir de Josué, ninguno podía entrar con Moisés. Esto es una revelación particular. Todos los que venían después de eso, les decía Moisés que fueran al que vendía el aceite después de él, es decir, Josué. Dios ha tenido siempre un hombre sobre la tierra en quien hay que creer, según Juan 6, versículo 28 al 29, para tener la vida eterna. La obra y la voluntad de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. La congregación dice, amén. Allá, dijeron a William Branham, Pablo está con su grupo. Cuando termines tu ministerio, serás recogido junto a nosotros y serás juzgado según lo que predicaste. Y cuando venga Pablo, no dirá lo que hizo cuando estaba bajo la ley, pero todo comenzará para Pablo el día en que esa luz resplandeció sobre el camino de Damasco y que le habló esa voz. Y si esa voz de Hechos 9 viene de Dios, entonces felices son todos los que le siguieron y ay de los que no le siguieron. Ven. La congregación dice, amén. Pablo vendrá con su grupo, se presentará y dirá, Señor, me llamaste en una visión según la misión de Isaías 49, versículo 6, y recibí de ti lo que prediqué. Si Dios no reconocía a Pablo, todo estaba acabado para los que siguieron a Pablo. Cuando se acerque Moisés a la barra del juicio del trono blanco, dirá, Señor, mientras estábamos todavía en Egipto, un día me llamó y me comisionó un ángel de una zarza ardiente, y lo mismo que todos se acercarán con su grupo, los que conocieron sobre la tierra, Martín Lutero y su grupo, Juan Calvino y su grupo, Juan Wesley y su grupo, los que conocieron y con quienes caminaron sobre la tierra. Y después de ellos, vemos a los luteranos que venían. Los luteranos dijeron: Señor, creímos también en Martín Lutero, tu santo siervo. Y cuando dijeron eso, Lutero exclamó diciendo: Yo nunca les conocí. ¿Dónde me vieron? ¿En qué año creyeron? Dijeron: En 1560. Lutero dijo: En 1560 era Juan Calvino. Llévenlos a Juan Calvino. La congregación dice: Amén. Pero Juan Calvino dijo: Decían que eran luteranos cuando yo predicaba sobre la tierra. Y Juan Calvino les hizo volver a Martín Lutero, que los condenó. En Lucas 23, versículos 7 y 11, al saber Pilato que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. ¿Qué sucederá en el juicio del trono blanco? Primero venían los fariseos, y en vez de Moisés, vieron a los 12 apóstoles y a Jesús de Nazaret, según Mateo 19, versículo 28. Se asustaron y dijeron: Somos discípulos de Moisés. ¿Ven? Es eso lo que dijeron a Jesús en Juan 9, versículo 28. Y Jesús dijo: En este caso, llévenlos a Moisés. ¿Ven? Y estando llegado a Moisés, Moisés les preguntó: Nunca les conocí sobre la tierra. ¿Estaban en el desierto conmigo? ¿Cuando se rebelaban Coré y Datán, estaban de mi lado? ¿Conocen a Aarón y a María? Los fariseos dijeron: No. Moisés estaba asombrado y dijo: Estaban pues conmigo en Egipto, pero solamente no salieron. Los fariseos dijeron: No, vivimos sobre la tierra a eso del año 30, el año 40 por ahí. Pero éramos fieles a ti, somos tus discípulos. Moisés dijo: El año 30, entonces es Jesucristo. Pero, ¿por qué dicen pues que son de mí? ¿No les había dicho que el Señor su Dios iba a suscitaros un profeta como yo? Vayan pues a Jesús. Dijeron: Perdón, Moisés, no nos hagas esto. Te defendimos sobre la tierra. Te suplicamos pues que nos aceptes junto a ti. Pero Moisés les dijo: Pero cuando estaba sobre la tierra, ¿quién era en aquel tiempo el profeta? ¿Soy yo o Jesús? Dijeron: Sabíamos que predicaba Jesús sobre la tierra. Moisés dijo: Pero es eso, era el profeta de su tiempo. Era vivo sobre la tierra, le conocen. Pero ustedes no me conocen. No conocen a Aarón, María. No conocen a nadie de mi lote. No son de mi lote. Son del lote de Jesucristo y de los apóstoles. Es en ellos en quienes deben creer para ser salvos. La congregación dice: Amén. Y los fariseos tuvieron miedo al oír el nombre de Jesús y de los apóstoles. Sabían que éstos les condenaban sobre la tierra y que les condenaban en el cielo. La congregación dice: Amén. Y cuando oyeron el nombre de Jesús y de los apóstoles, los fariseos tuvieron miedo. Se les heló la sangre. Se acordaron que Jesús les había dicho en Juan 5, versículo 45: No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. La congregación dice: Amén. Sabemos que la palabra de Dios es un juicio para los hijos del diablo, y cuando ellos dicen: Somos de Moisés, recurriendo a alguien que ha muerto ya, esto significa que han perdido el pleito delante de los vivos. Nosotros somos de tal y cual profetas que han muerto ya. ¿Ven? Cuando los fariseos apelaron para comparecer delante de Moisés, la audiencia fue aceptada, pero el Señor Jesucristo les dijo que Moisés les iba a condenar. Entonces, para simplificarlo todo, Dios previó el juicio del trono blanco, que es el tipo del Sanedrín judío, el tipo de nuestra Corte Suprema aquí. ¿Ven? Para no aceptar a Jesús, se inscribieron en la lista de los discípulos de Moisés. Ellos dijeron en Juan 9, versículo 28, Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Cómo pueden ser discípulos de aquel que no han conocido y aunque no ha vivido en la misma generación que ustedes? Sin embargo, después de Moisés, Baruc, hijo de Nerías, fue discípulo de Jeremías y Eliseo fue discípulo de Elías. ¿Ven? Y más de 1000 años después. Ellos se erigieron en discípulos de Moisés para no aceptar a Jesucristo, la luz de su tiempo. Y hoy, los bisnietos de estos fariseos, a quienes el infierno está esperando, han prolongado y siguen prolongando la lista de los apóstoles y discípulos de Jesús. Hoy, en el año 2003, son apóstoles y discípulos de Jesús de Nazaret que andaba por las calles de Jerusalén y que tenía 12 apóstoles y 70 discípulos en total. ¿Ven? Pero el diablo no puede engañar, sino a aquel que nació para ser engañado. Porque la Biblia dice que si esto fuera posible, los escogidos serían engañados, pero no es posible. Dios es bueno y en su bondad, un día, permitirá que las escamas de la ceguera caigan de nuestros ojos. La congregación dice, amén. Ellos apelan para comparecer delante del trono blanco, pero en cuanto a los que creyeron en el mensaje de su tiempo, no vendrán en absoluto al juicio, ya fueron juzgados a través de la crucifixión de Jesucristo. Moisés será como el presidente del tribunal de apelación de todos los que estaban allí en el desierto de Sinaí, así como William Branham lo será también para los que vivieron mientras era la luz del mundo, según Juan 9, versículo 5. Y yo, Kaku Philip, quien les estoy hablando, lo será para esta generación. La congregación dice, amén. Hoy, todos los que están sobre la tierra, que creen en mí o no, ellos están bajo mi jurisdicción, y un día, ante Dios, en el juicio del gran trono blanco, compareceremos allí en presencia de Dios. Veo la película del juicio final. Amén. Aleluya. Luego las iglesias evangélicas, descendientes de los fariseos, vinieron y le dijeron a aquel que está sentado en el trono: somos de Jesús, no creímos nada sino en Jesús. Pero el Señor Jesucristo les dirá: estaban en Israel cuando yo estaba sobre la tierra. Cuando estaba sobre la tierra, aún dije a mis discípulos que no fueran hacia la gente de las naciones, porque mi ministerio estaba entre mis hermanos judíos. ¿Cómo pues ustedes, hombres de las naciones, dicen, nosotros somos de Jesús, éramos tus discípulos sobre la tierra? ¿Por qué dicen esto? ¿No os había prometido 7 estrellas que son 7 ángeles a quienes deberían escuchar para ser salvos? ¿Por qué no los escucharon? Apártense de mí, obreros de iniquidad. La congregación dice, amén. ¿Ven? El Señor Jesús dijo, ¿no dije en Juan 9, versículo 5 que, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo? ¿No han leído en la Biblia que, antes de mí, Juan el Bautista era la luz del mundo? Mí, según Juan 5, versículo 35. Y cuando ya no esté sobre la tierra, otros profetas serán la luz del mundo para iluminaros a ejemplo de Pablo. ¿Ven? Ellos tendrán la boca cerrada. La congregación dice, amén. Después del Señor Jesucristo, Pablo dijo, Dios me estableció como la luz del mundo. No una luz del mundo, sino la luz del mundo. La congregación dice, amén. Y tal y cual iglesia se acercaba y era lo mismo. El presidente de la iglesia de Pentecostés se acercará con una gran Biblia estrechada a su corazón diciendo, Señor, soy el apóstol Yaobío, hice muchos milagros en tu nombre. El Señor Jesucristo le dirá, ¿para cuál de mis mensajeros eras apóstol? Él dirá, Señor, por prudencia, no creí en nadie sino en ti, era apóstol de tu evangelio. El Señor le dirá, eran mis apóstoles en número de 12, ¿cuál eres? La congregación clama, amén. El hermano Philip para por un momento. Y el gran e ilustre apóstol Yaobío, presidente de la iglesia de Pentecostés, tuvo la boca cerrada y el Señor dijo, aténle y échenle afuera, allí donde habrá llantos y crujir de dientes. La congregación dice, amén. No les había dicho que había venido la hora en que la adoración sería en espíritu y en verdad, y que no era a Israel a donde hacía falta mirar. No les había dicho que andaría entre las naciones, en medio de las 7 lámparas de oro. No les había dicho que como el relámpago sale del oriente y aparece en el occidente, así, yo me revelaría a todas las naciones de la tierra. No les había dicho en Mateo 23, versículo 34 al 35, que enviaría siempre profetas sobre la tierra, y cuando estaba Pablo en el escenario en el oriente, ¿no era yo? Y cuando Antipas, según Apocalipsis 2, versículo 13, estaba en el escenario, no era yo. Y cuando mi siervo Martín de Tours estaba en el escenario en Francia, no era yo. Y cuando Juan Calvino estaba en el escenario en Suiza, no era yo. Y cuando Juan Hus, San Patricio, Juan Wycliffe estaban en el escenario, no era yo. Y cuando Martín Lutero estaba en el escenario en Alemania, no era yo. Y cuando Juan Wesley estaba en el escenario, no era yo. Y cuando William Branham estaba en el escenario, no era yo. Y cuando se cumplía Mateo 25, 6, en Kaku Philip, no era yo. ¿Por qué no creyeron en ellos? Lo mismo que envié a Elías el Tisbita, Jeremías, Habacuc, Ageo, Oseas, Zacarías, Amós, Sofonías, Isaías y todos los profetas a los judíos, así envié a estos según la promesa de Mateo 23, versículo 34, y los rechazaron. Apártense pues de mí, obreros de iniquidad. La congregación clama de alegría. El hermano Philip vuelve a parar un poco. Y entonces Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White y Joyce Meyer se acercaron como el apóstol Yao Bio y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y Chris Oyakilome, David O'War, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T. B. Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel se acercaron como el apóstol Yao Bio y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado se acercaron como el apóstol Yao Bio y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y los santos ángeles y todas las criaturas que están en el cielo clamaban de alegría diciendo: Aleluya, Hosana, Aleluya, Hosana. La congregación clama: Aleluya, Hosana. Si hay un buitre aquí, que se quede tranquilo porque las águilas están comiendo. La congregación dice: Amén. Nosotros somos peces, nacidos peces, y no pedimos a los cangrejos que se hagan peces como nosotros, ni a cuervos que se vuelvan águilas como nosotros. Alguien se levanta, edifica una organización religiosa llamando esto iglesia y se declara apóstol, pastor, doctor, evangelista o discípulo, no del profeta mensajero de su tiempo, sino de Jesús de Nazaret, a quien no conoció, y algunas personas le siguen como animales. ¿Ven? Y esto es una vieja práctica pagana. Solo estoy citando dos ejemplos. Voy a leer esto. El hermano Philip busca la página. Es Daniel Robbs, Historia de la Iglesia de los Apóstoles. Página 157. Voy a leerlo. Y cuando vea el emperador Constantino que se acerca a su fin, hará edificar una basílica en honor de los santos apóstoles con 12 sarcófagos de porfirio, conmemorando su memoria, y un 13 reservado para él. Y saben que la basílica más ilustre en el mundo se encuentra en Costa de Marfil con un 13 imágenes, la de Ufué Buñi, representando a un 13avo apóstol de Jesús. Ven, y como Constantino y Ufué son libres de prolongar la lista de los discípulos y de los apóstoles de Jesús, también como sus padres se hicieron discípulos de Moisés en vez de aceptar al Señor Jesucristo, la luz de su tiempo. Ustedes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, ustedes, misiones y ministerios, si Dios salva a uno de ustedes o salva a uno de los que os siguen, Él debe presentar disculpas a los fariseos y salvar a todos ellos, incluso a Judas Iscariote. La congregación dice: Amén. Pero sabemos que Dios nunca envía una iglesia a la tierra, sino un mensaje, y los que salen de las organizaciones para reunirse alrededor de este mensaje son ellos los que forman la iglesia. Pero, primero, un mensaje, algo nuevo que el mundo no sabe, y que viene como la luz del mundo. ¿Ven? Con Moisés. Él trajo la ley, y cada profeta vino con un mensaje. No con una sinagoga, sino un mensaje contenido en un libro. Nunca verán la iglesia o la sinagoga del profeta tal, sino un mensaje, y es por este mensaje que su generación será juzgada sobre la tierra y que su generación será juzgada delante de Dios en el cielo. Juan Wesley dirá a los luteranos que rechazaban su mensaje sobre la tierra: no piensen que yo, Juan Wesley, les acusaré delante del Padre. Hay quien les acusa: Martín Lutero, en quien ustedes esperan. William Branham podía decir a los metodistas: no piensen que yo, William Branham, les acusaré delante del Padre. Hay quien les acusa: Juan Wesley, en quien ustedes esperan. Y puedo decir a los branhamistas: no piensen que yo, Cacú Philip, les acusaré delante del Padre. Hay quien les acusa: William Branham, en quien ustedes esperan. La congregación dice: amén. En el juicio, los branhamistas que oyeron y rechazaron el clamor de medianoche venían y era lo mismo. Esto es profético. Si ustedes vivieron sobre la tierra en 2002, están bajo la jurisdicción de Mateo 25, 6. Que sean católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas, o miembro del Islam o del judaísmo, o misiones y ministerios. Si es Dios quien me dio este mensaje, como Isaías y Jeremías, el que les condenaba sobre la tierra desde 2002 será su juez delante de Dios. La congregación dice: amén. Y entonces los fariseos arrastraron los largos pergaminos hacia la barra y dijeron: somos de Moisés. Ellos hubieran dicho hoy: somos de Jesús. Fue en aquel momento cuando algunos de los branhamistas vinieron a la barra y dijeron: Señor, no rechazamos al profeta Cacú Philip, pero por medida de prudencia. Esperábamos la confirmación para unirnos a él. Y el Señor les dirá: ustedes que tienen el mensaje de la tarde, ¿qué señal esperaban? ¿Qué confirmación? Dirán: Señor, ¿no confirmaste a William Branham por la columna de fuego? Y el Señor les dirá: ¿qué confirmación permitió admitir a Jeremías, Isaías, Ageo, Oseas, Joel, Daniel, Sofonías, Habacuc, Martín Lutero, Juan Wesley y otros? ¿Esperaban la confirmación ustedes que tienen la noción de profeta mientras que entraban prostitutas bautistas, metodistas, católicas, pentecostales? ¿Firmé una alianza de confirmación con ustedes? ¿Dice la Biblia que yo estaba obligado a hacer esto? Apártense de mí y vayan al fuego que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. La congregación dice: amén. Y fue William Branham mismo quien los condenó delante de Dios, según Juan 5, versículo 45. Sepan que cuando han rechazado el Evangelio de su tiempo, está acabado para ustedes. Sus ayunos y oraciones son abominaciones, su celo. Sus frutos de Gálatas 5, versículo 22, son abominaciones y por encima de todo, su Jesús es Satanás. La congregación dice: amén. Cuando un profeta mensajero está predicando, todo pastor, doctor, profeta, evangelista o apóstol que no trae su mensaje es del diablo. Están obligados a ser el eco de su mensaje si no es al diablo a quien están sirviendo. Cuando Noé estaba predicando, no podían servir a Dios sino llevando a la gente a creer en el mensaje de Noé. Cuando Jeremías estaba predicando, no podían servir a Dios en sus sinagogas sino llevando a la gente a creer lo que Jeremías estaba diciendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, no podían servir a Dios sino llevando a la gente a seguir el mensaje de Jesús. Cuando Amós estaba predicando, Dios no podía reconocer el sacerdocio de Amasías solo si él reconocía a Amós, porque la Biblia dice en Juan 6, versículo 28 al 29 que, leamos esto. Y entonces le dijeron: ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ven? No pueden servir a Dios a no ser que crean en el que Él les ha enviado hoy. El que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 60, la película del juicio final. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.